permitirme que baje un poco la intensidad lumínica del estudio. Le doy a este botón y sale el humo. Ya se está ambientando el locutorio, el estudio 1 de Onda Cero. Ahora encendemos las luces rojas. El humo ya impide que veamos. Y sí, sí, ahí en el escenario, iluminado, observamos la acción canora de Fernando Rueda. Tan concentrado, cantando en un idioma extraño, posiblemente el idioma que maneja este hindú de la India. Digo, Force. Qué maravilla, qué maravilla, qué registros. Mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, aquí te... Lo que tiene que hacer uno para que le pongan una copa. Fíjate, estamos peor, ¿eh? Fíjate qué maravilla, fíjate qué calidad. Esto es tremendo. Mira, el tuyo es de 12 años, ¿eh? El mío es una botellita de agua. ¿Eh? Y el mío es de 24. Ya. El mío, además, tiene la etiqueta... ¿Ya han empezado a llegar los regalos de Navidad o qué? Pues sí. ¡Feliz Navidad, Fernando! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Has ido ya a Muñecolandia, a Cortilandia? ¿A Cortilandia? Hombre, hay que ir a ver, ¿no? ¿A Cortilandia? No, todavía no. Ah, todavía no. No. Pero sí, hemos visto en la televisión en París, en los Campos Elíseos, que ya van al botón para que se ilumine todo. Pues no hay Cortilandia en París, hombre. Es que... ¿Pero tú qué tele has estado viendo? Pues, Antena 3, claro, pues. Pues eso lo habrás visto, ¿no? No, seguro. No veo otra. En Antena 3 no has podido ver. Pero en París ya se está iluminando el medio humanidad, ¿no? Sí, aquí ya están instalando en algunos sitios las bombillas. Oye, yo creí que las habían puesto por la llegada de Chávez. De Chávez, y esto extraño que ponen, estas palabrejas que están poniendo en el paso de la Castellana, que pone serpiente, atasco, billete, y dicen que es para celebrar la Navidad. No, yo no sé. A mí me gusta que pongan los Reyes Magos. Y cosas así. Porque la Navidad es eso, ¿no? Ya, pero como ahora... son chorris, a mí no me gusta. Porque ahora somos modernos, hay que poner... Allá. Es una cosa muy extraña, hay palabras por todo Madrid. Sí. Y claro, pero no lo he visto, ¿qué ponen? Billete, atasco, serpiente. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Qué significa eso? Y luego pone paz, en otra pone paz, y luego ahí pone peace, que no es que sea la acción, no, es peace, paz en inglés. Ah, bueno, ya, lo había notado en tu pronunciación, yo lo había entendido. Sí. He dicho peace. First. Claro, pues para mí me gusta que pongan bolitas, que pongan campanitas, luces, ¿no? Claro que sí. Más Navidad, ¿no? Ya sabes que en contra de lo que piensa un montón de gente, yo soy un ferviente defensor de las Navidades. De las Navidades, además ya están... Hay un montón de gente que se pone triste y todas esas cosas. No, hombre, no. Nos tenemos que poner contentos. Además, ya están emitiendo el anuncio Freixenet, ¿verdad? Claro, sale ya. Pierce Brosnan con Nieves Álvarez. Que he leído que dice que le han sacado gordo a Pierce Brosnan. ¿Gordo? Y ahí es verdad que las primeras imágenes, cuando está sin chaqueta, se le ve... Sí. Fandillo, ¿eh? Bueno, pero... ¡Qué alegría! Es muy guapo. Bueno, pero Fondillo. Pero hombre, pero es el gran James Bond de los últimos años. Sí, pero Fondillo. Oye, por cierto, Fernando, ¿cuál es tu James Bond favorito? Porque claro, hablando aquí de espionaje, hay que hablar de la mítica película, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu James Bond? Vamos, ¿Sean Connery? ¿Roger Moore? A mí el... ¿Timothy, cómo se llame? No, a mí me gusta Pierce mucho Brosnan. Roger Moore y cierta dosis de Pierce Brosnan. A mí solo es Roger Moore. ¿Sí? Sí, yo para mí el James Bond es Roger Moore. Roger Moore es el mejor. Lo que pasa es que Pierce Brosnan tiene un cinismo, encantador, ¿no? Bueno, pero yo Roger Moore es más dandy, ¿no? Es más british. Más al servicio de la más reina. Más duro. Es decir, cuando llegó Pierce Brosnan decían que era más blando, ¿no? Sí. Sin embargo, Roger Moore era un seductor duro, más a mi estilo, ¿no? Yo me acuerdo una película de Roger Moore, no sé si era Panorama para matar. Sí. Esta que persiguen los coches que en París. Sí. Y iba con un Renault 11, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que lo parte por la mitad y sigue conduciendo, ¿no? O sea, qué publicidad para... A mí lo que pasa es que me gustaban más las películas de James Bond, sí. las antiguas. Eran más de... Hombre, contra la Unión Soviética. Claro, era más de la Guerra Fría, era más de... El verdadero personaje James Bond es ese, ¿no? Es ese, con la rusa, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Claro, pues es como John le Carré. John le Carré que ha sido siempre uno de mis escritores de espionaje preferidos. Para mí, la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Esa es. La etapa, esa etapa es sin ninguna duda la mejor, vamos, ¿no? Eso es como dice aquí el sector progre, ¿no? Dice, contra Franco vivíamos mejor. Efectivamente. Dice, contra la Unión Soviética nuestra vida tenía sentido, sí, decían los espías, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí están las películas de James Bond, que deben llevar como 20, 19, 20. Sí, entregas, sí, inmortal, ¿no? Sí. Eso es inmortal. Bueno, fuiste a despedir a Hugo Chávez, ¿verdad? Sí, bueno, lo de Hugo Chávez fue un momento fantástico. Hemos vivido una etapa estupenda aquí, ¿no? Que te encanta Hugo Chávez, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Me encanta. Y tú fíjate el paseíto que se dieron por Toledo, como se lo digo, acompañado por Bono, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bono había estado invitado ya en su casa, ¿te acuerdas? ¿El presidente del gobierno es Zapatero o es Bono? Tengo ya muchas dudas. No, pero Bono hace esas cosas. Bono está aplicando los criterios suyos, su propia personalidad. Mm. Yo creo que al principio, y lo hemos denunciado aquí, hizo algunas cagaditas, ¿no? La medallita que se metió, el solo, ese... Sí, ¿eh? Sí. Y algunas otras cosas. Sin embargo, últimamente está sabiendo sacar provecho a su naturalidad y a su populismo, ¿no? Es decir, el otro día lo del café con leche y el periódico en el bar donde se había celebrado. Fue fantástico. Se había celebrado el famoso simulacro. Sí, sí, sí. Estuvo bien, ahí atajó el problema. Ahí no habría ido, yo estoy seguro de que todos los ministros de defensa que ha habido en la, no en la, en la democracia, no habría ido absolutamente ninguno, ¿no? Mm. Porque lo consideraban, bueno, como un ministro de defensa que lleva los galones, es decir, que manda más que un capitán general, que manda ya la repera, sí, sí. ¿Cómo va a ir a disculparse ante un camarero? Es decir, tú te imaginas eso, ¿no? Es decir, este tipo de gestos, sin embargo, son gestos que, bueno, que tienen una cierta trascendencia, y que es una cosa muy simple, es sí. Irte a desayunar allí, ¿no? Sí, porque lo que hace la población en general es tomarle cariño al personaje. Claro. Sin duda. Mira, este pasa cualquier cosa en mi bar y puede venir aquí a tomar café, ¿no? Claro. Lo único que pasa es que cuando estuvo haciendo las Américas, no sé si te acuerdas, que Hugo Chávez quiso verle. Sí. Y entonces, pues él hizo una cierta jugada, bueno, se acercó, estuvo con él, una especie de rancho, una especie de esto, estuvo charlando con él, y entonces ha venido Hugo Chávez, sí. Y quien se lo ha llevado a Toledo... Ha sido bueno, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque bueno, es el típico personaje que se hace amigo de toda esta gente extraña. Peculiar. Peculiar, sí, bien. Peculiar, sí, sí. Una definición muy sí. Correcta por tu parte. Sí. Se hace amigo de todos estos personajes, ¿no? Aunque yo no creo que sean unas amistades muy recomendables, ¿no? Yo estoy muy preocupado, mi querido Fernando. Estoy muy preocupado porque se han empobrecido nuestras relaciones con Estados Unidos. Y en cambio, con Cuba y con Venezuela están mejor que nunca. ¿Sí? Has visto a Fidel Castro, que ha dicho que, bueno, ha llegado la hora, ¿no? De recuperar nuestra vieja amistad. Nuestra vieja amistad, sí, sí. Sí, yo no sé cómo... Y además le han hecho el flaco favor de decir que ha sido gracias al ministro Moratinos. Sí, sí. Que sí. Últimamente le crecen los enanos. ¿Al ministro Moratinos? Al ministro, ¿no? Es que no hace más que hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si el problema de Moratinos es que habla. Sí, el otro día me explicaban la diferencia y que es un matiz. Siempre se ha dicho que un diplomático era la persona más diplomática, es sí. Decir, más que sabía brujulear, que estaba convencido de que la distancia más corta entre dos puntos nunca era la línea recta, sino la línea curva, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se ha demostrado que ser político exige mucha más diplomacia que ser diplomático, ¿no? Eso es, eso creíamos es. Que los diplomáticos sean los perfectos políticos y nos hemos dado cuenta que para ser político hay que tener un aguante y un saque tremendo, porque al final viene de la cumbre iberoamericana, viene enfadado con el PP porque le han dicho que no ha ido ni el tato. Entonces va a un programa de televisión, se pone nervioso, sí. Estaba de mala milk, pero claro, por mucho que te diga el tato, sí, sí, por sí. Mucho que te diga el tato, tú eres ministro de Asuntos Exteriores. Y claro. Tú tienes que tener un cierto... Estás por encima de todo, ¿no? Eso es, eso es. Por encima de todo están las relaciones diplomáticas de tu país y... Además, teniendo aquí a Chávez, podría estar absolutamente orgulloso, ¿no? Chávez es un personaje que es para... No sé si soportaría algún análisis. No, yo creo que es el Fidel Castro, pero en joven. En joven, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Es decir que... Pero es muy bueno porque nos va a encargar un tanquero. ¿Un tanquero? Un tanquero. Un barco tanquero. Un barco tanquero, bueno. Sí, sí, sí. Y con eso vamos a solucionar el problema de los astilleros. un par de barcos que nos encarga Fidel Castro y tenemos solución al problema de Izar gracias a, no, no, a esto. ¿Sí? Ahora mismo, si Fidel Castro y Chávez se lo proponen, nos solucionan la vida. Esto es... Menos mal, que su majestad el rey, que de esto sí que sabe. Sin duda. Que sí es más diplomático. Ha ido a hacer la comidita allí, ¿verdad? A reunirse un poquito con George Bush. Hombre, Dios. Sí. Yo el otro día vi en alguna tertulia alguien que decía, quejándose de que de la gente que decimos, y yo me apunto sí. a ello, de que el rey es el primer embajador de España, ¿no? Es que lo es. Yo lo defiendo. Es decir, yo también, que el rey, no, esa no es su misión y esa no es su cosa. Yo creo que cuando uno es jefe de Estado, la misión del jefe de Estado es ser, algunas, en este caso, sancionar, llevar tratar de intervenir en la vida política cuando se producen determinadas disensiones. Es verdad que se hace de una forma absolutamente discreta, ¿eh? Pero el otro día, por ejemplo, oía a Durán y Lleida, o leía a Durán y Lleida, contar que dentro del papel del rey está... El recibir, que recibe a los políticos, uh-huh. que no se entera nadie que los recibe, porque a veces se hacen fotos, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que va intentando engrasar, ¿no? Conciliar. Esa maquinaria, pero lo lleva haciendo desde hace casi 30 años. Sí. Y sin que se le vea. Bueno, eso es lógico y normal que haga lo mismo con lo que ha hecho con Estados Unidos, que es intentar engrasar esa maquinaria, porque joder, si es que al fin y al cabo es el jefe del Estado, ¿no? Exacto. Y si el rey va a comerse el pavo con George Bush, pues yo creo que ahí se está ganando el sueldo de sobra, ¿eh? Pues claro. Esa es la historia. Y hombre, ya le diría, mira, hombre, tenemos a Zapatero, que si en el fondo quiere hablar contigo. Sí, bueno, se ha equivocado. Ellos también se han equivocado muchas veces, ¿eh? Claro. Digamos que también han metido el cuezo sí. Unas cuantas veces. Pero bueno, que somos, al final somos los mismos, ¿no? Sí. Y tenemos que hablar. Vamos a llevarnos bien, hombre. Hombre, por Dios. Por cierto, quiero enviar un saludo tremendo a los ucranianos que viven en España y que están siguiendo con expectación los acontecimientos de Kiev. Vamos a ver. Tengo una amiga ucraniana que estaba muy muy preocupada con lo que ocurre en su país y hoy saltaba de alegría cuando se ha enterado que la Unión Europea pues decía no a ese presunto pucherazo de las elecciones ucranianas. Ucrania está deseando incorporarse a la Unión Europea. Es un país fantástico, 52 millones de habitantes, y bueno, pues parece que a Putin no le van a salir unas cosas en este asunto. No, se le han complicado las cosas, pero también te digo una cosa, es muy complicado que Putin llegue a dejar que Ucrania salga de su influencia, ¿eh? Es decir, eso va a ser muy complicado. Lo único que pasa es que el pucherazo lo han debido dar tan sumamente mal, sí. Debe haber tanta... pruebas tan evidentes de ese pucherazo que bueno, que algo van a tener que intentar montar, ¿no? La imagen del día la representa un joven policía ucraniano, de estos que supuestamente deben reprimir esta manifestación constante que hay en la Plaza de la Independencia de Kiev, que llevan 4 días allí a 10 grados bajo cero, y se supone que la policía que debe controlar eso, pues bueno, se ha sumado también a la fiesta, se ha sumado a la manifestación popular, y la imagen del día es este policía jovencísimo que se arrodilla en el escenario y besa la bandera de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Es una imagen de esas tiernas que casi casi nos hacen retrotraernos en el tiempo 15 o 20 años, ¿no? Sí. Bueno, pues ese cariñito para los ucranianos que ansían la libertad y ansían estar a bien con Europa, que no dejan de ser los nuestros también. Es que al final la alternativa es muy clara. O Rusia, que es el pasado, sí. o Europa, la Unión Europea y tal, sí. que es el futuro, que las expectativas de mejorar de calidad de vida. Es decir, es que no hay duda. Es decir, yo lo siento por Putin, pero la lleva muy cruda, ¿no? Sí. Y este asunto de George Bush que me comentabas, que quiere reclutar 10.000 nuevos espías, pero es que ahora es como que han recapacitado. Mira, es una noticia que he leído hace un ratito, que saca Diario Crítico, que en este tipo de asuntos yo sí que le doy validez, por eso la traigo aquí. Y hablan de una orden que le ha dado el presidente Bush al director de la CIA, Porter Gross, y es que dupliquen el número de agentes que tienen. Es decir, ahora se habla de que tienen 20.000 agentes, por lo tanto estamos hablando de contratar lo más rápidamente posible a 10.000 agentes. Uh-huh. 10.000 agentes, lo cual me parece una total pasada, ¿no? El otro día Agustín Alcalá, que como sabes tiene su sección aquí en el programa hablando de Estados Unidos, nos decía, pues lo que tú nos has contado tantas veces, que la CIA pesca, recluta en las principales universidades norteamericanas. Sí, sí, claro. Van allá a contratar, así que, bueno, que... Sí, pero es que no es lo mismo ir reclutando 300 agentes al año, 400, que los vas reclutando, los vas haciendo. Ya hemos explicado aquí todo el proceso de la CIA y de ese. Lleva a lo mejor... pues yo qué sé, solamente el reclutamiento puede llevar, ¿te acuerdas? 4 o 5 meses hablábamos, sí, sí, ¿no? Sí. Desde la primera entrevista y tal. Reclutar 10.000 personas quiere decir prácticamente reclutar a todo el mundo que quiera entrar en la CIA, ¿no? Es casi una división mecanizada, ¿eh? Y además cuando lo que dicen es que quieren que la mayor parte de esos agentes entren a formar parte del directorio de operaciones. Es decir, no quieren, lo cual es un ideal para cualquier servicio, no quieren tanto contratar gente para hacer análisis de información, sino como contratar gente para sacarla a la calle. Uh-huh. Es decir, sacar gente que sepa, y además lo dicen, ¿no?, que hablen pues lo mismo de idiomas árabes, que se puedan mover o que tengan relaciones con Irán. Claro. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Claro. Y sabes que otro país también dicen que... Corea, gente que tenga que ver con Corea, gente con que tenga que ver con... Es decir, con todos los idiomas raros, toda la gente que pueda tener vinculación, es lo que están buscando. Pero están buscando gente para hacer la calle, ¿no? Para estar en la calle. Lo cual apunta a una cosa que al final nos da la razón a una denuncia que no solamente se ha hecho general, ¿no? Es el reconocimiento de que la política de la CIA de los últimos 25 años ha sido... un fracaso. Porque en lugar de ir acrecentando periódicamente, que es como se hacen las cosas, te recuerdo, el CNI tiene 2.000 y algunos agentes, bueno, va a contratar 200, bueno, un 10%, que ya es mucho, pero eso es una cosa asumible, ¿no? Pero de repente contratar a 10.000, al 50% de tus agentes, es reconocer que no los has estado contratando, que has dedicado el dinero a mucho satélite, que has dedicado el dinero a mucha tecnología, pero es reconocer que el espionaje ha sido toda la vida y lo será una cosa del hombre contra el hombre. Que la información la obtiene uno en la calle, que la información la tiene uno si quieres conseguir acabar con Bin Laden, tienes que tener alguien en el entorno de Bin Laden. Igual que con ETA se ha podido acabar en el momento en que te enteras de todo lo que ha estado haciendo ETA. Cuando la policía, cuando la Guardia Civil, cuando el CNI han colocado topos. Gente que han ido formando, que eran sus propios agentes, que los han formado, que los han... Y luego, para poder penetrar, se necesitan, por ejemplo, 3 años para poder penetrar dentro de una estructura. Es decir, es un trabajo laborioso, largo, pero trabajo que hacen los hombres, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, dices bien, los últimos 25 años hay una asignatura pendiente para la CIA, y esa no es otra sino Asia. Efectivamente. Porque en Europa, en África, siempre la CIA, en Sudamérica, ajá, ha dado muy buenos resultados, pero Asia siempre, desde el caso Iran Gate, ¿verdad? Sí. El caso de la crisis de los rehenes y todo esto, viene haciendo aguas, pero constantemente. Sí, o sea que esa es la lagunita, esa es la asignatura pendiente de la CIA. Y supongo que con estos 10.000 agentes quieren cubrir ese hueco, ¿no? Sí, porque sabes que la CIA ha sido muy operativa y ha hecho todo lo que ha dado la gana, por ejemplo, en Hispanoamérica. Siempre. Es decir, que tanto golpe de Estado, tanto follón, tanto lío, tantas torturas, tantas cosas, siempre había un agente de la CIA con muy mala pinta, mal encarado, controlando, dirigiendo, desde la sombra o incluso activamente, ¿no? Sí. Entonces, o en Europa, en el telón de acero también. O en Europa, efectivamente. Pero sin embargo, Asia era una cosa como que les daba pereza, como que olía mal, ¿no? Y entonces, pues, en ese trabajo, largo trabajo, que requiere muchos años, pues se les ha ido complicando. No han tenido esos medios. Creían que con los satélites pues lo podían controlar todo, que lo podían hacer todo. Entonces ahora se dan cuenta de que no. Entonces ahora dicen, vamos a... ¿nuestros enemigos quiénes? Irán. ¿Qué sabemos de Irán? ¿Cuánta gente tenemos en Irán? Claro, es que si no tienes penetrado totalmente, si no tienes 500 agentes infiltrados en Irán, 100 agentes que te estén dando la información, pero no infiltrados a cualquier nivel, sino en el poder, en el gobierno, en el S, ¿no? En África lo tienen, pero por otros motivos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y antiguo Corea del Norte, imagínate, ¿no? Bueno, lo de Corea del Norte para meter ahí un agente, fíjate. Es como heavy. Lo mejor es que entre de noche, porque como no hay luz, que entre de noche para informar. Donde sí hay luz es en esta redada que se ha hecho en Internet, sí. Esta redada contra el porno infantil, uh-huh. 100 discos duros, cantidad de detenidos, incluso detenidos menores, luego comentaremos después de las sí. noticias. Pero llama mucho la atención, ¿verdad? Además, no cobraban por estas imágenes porno. No. Eran intercambios y... Es que el problema es que es delito solo desde el mes de octubre. Desde el mes de octubre. Bueno. Antes no era delito. Uh-huh. Luego contaremos que a alguno le han pillado tan tranquilo, ¿no? Sí. Pensando que no era delito eso. Por cierto, ¿a qué países vende armas España? Daremos algunos nombres después de la información. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, con Fernando Rueda y su materia reservada. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero estábamos comentando que eso de Internet tiene muchas luces, pero también tiene sus sombras. Y una de las sombras más oscuras es, sin duda alguna, el tráfico de pornografía infantil. Constantemente recibimos noticias sobre redadas que se organizan. Claro, las diferentes policías, Interpol, tienen sus especialistas y actúan. En esta ocasión, en España, con 100 discos duros ya incautados, con miles de imágenes, DVDs y menores detenidos por ser habituales de este tráfico de pornografía infantil. Una pornografía infantil generada en el continente americano, en Sudamérica, en el sudeste asiático. Y además, lo que llama la atención, porque dice, bueno, esto lo cobrarán. Pues no, parece que se lo intercambiaban, Fernando. Sí, sí. Curioso, ¿no? A mí me gustaría llamar la atención sobre un aspecto, porque se ha comentado mucho de esto. Me gustaría llamar la atención sobre que esto, creo que hemos dicho antes, no era delito hasta octubre. Y entonces, el problema es que... por aquí vemos, no es que haya un negocio detrás, no haya un... Es decir, aquí, según dice la policía, no se graban esos vídeos, no se hacen esas fotografías, en general, vamos, lo que es. Sino que procede de todos los sitios que tú has dicho, ¿no? Países pobres que explotan a los niños. Aquí lo que hay es una distribución que tú has llamado tráfico. Que es tráfico, cuidado, sí, porque sí. Es ilegal y tal, sí. Pero que hasta octubre era una distribución, es decir, que la gente se distribuía, se intercambiaba. Sí, pero sí, es que me da la sensación... Esto era como los cromos, ¿no? Sí, sí. Yo he leído un caso en la prensa que me ha dejado espeluznado. Y es en Barcelona un tipo que se presentó voluntariamente en la comisaría con su disco duro diciendo que se acababa de enterar, precisamente la semana pasada, que se acababa de enterar. Y digo, joder, tú me acabas de enterar que es delito no, ya no solo distribuir, es delito poseer ese tipo de imágenes. Y entonces se entregaba a la policía, fue a entregarse a la policía. Que me tenía un fuerte cargo porque de conciencia. Porque se ha ido a... No, que fue al abogado que cargo de conciencia, que fue a su abogado... Ahí le dijo. Y le dijo, que me acabo de enterar que esto es delito, ¿qué hago? Y el abogado le recomendó ir voluntariamente a la policía y... llevar el disco duro y entregarse, efectivamente le entregaron, le tomaron declaración y le dejaron en libertad, el juez Pachel tomó declaración y le dejó en libertad momentáneamente. O sea que hasta el otro día este ciudadano, este ímprobo ciudadano, claro. No era consciente que tener a una niña, un niño de 2 años haciendo cosas extrañas con un adulto era... Era delito, porque no era delito. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que Internet... hasta ahora, tú podías perfectamente buscar esas páginas. Yo no soy un profesional de eso, pero he preguntado y parece que es absolutamente sencillo. Incluso me dicen que es bastante o hasta hace unos meses era bastante común que, igual que ahora, cuando empiezas a entrar en determinadas páginas, de repente te salen chicas desnudas o cosas así que te llevan a páginas porno, ¿no? Sí. Pues que también te podían salir páginas de este tipo, ¿no? Sí. Es decir, que era absolutamente, o que tú estabas navegando y de repente entrabas ahí, porque te daban unos nombres que tú buscabas una sí. una cosa y otra. A ver, lo triste es que hablamos de unos 90 detenidos, uh-huh. y de ellos pues 20 o 25 son menores de edad, ¿no? Sí, es decir, porque, y además gente de todas las profesiones. Militares y de, también. Y de todas las cosas, sí. Entonces el problema es que la gente pensaba que eso, bueno, pues yo no hago mal a nadie. No, perdón, es que eso es delito. Uh-huh. Es que para acabar con el tráfico del todo el tema de los abusos de los niños, eso es por lo que es ahora mismo delito. Acabemos con eso. Y usted sepa que verlo, entrarlo y eso, que es la sensación que ahora mismo hay, que la unidad de delincuencia especializada y violenta puede tener acceso, si tú entras en las páginas... Te pueden detectar, con lo cual está bien, porque tengan cuidado y dejémonos de tontería. O sea que desde octubre alguno de estos detenidos puede ir a la cárcel, ¿no? Efectivamente. Puede ir a la cárcel. Y bueno, parece que tenemos una buena unidad, ¿no? Sí. Además están penados, que lo he mirado, entre 1 y 4 años. Entre 1 y 4 años. Bueno, pues vamos a ver en qué queda este asunto. Decíamos antes que España vende armas. Eso uh-huh. yo creo que todo el mundo lo sabe, nadie lo ignora. Pero, ¿a qué países vende armas España? Esa es una cuestión, me parece, delicada. Sí. Porque claro, cuando hablamos de, bueno, somos pacifistas... Y tal, queremos que el mundo vaya bien, no queremos que los países en guerra reciban armas de Europa o de América. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero cuando averiguamos que en los listados de clientes de la industria armamentística española hay países en conflicto, y en serio conflicto, uh-huh. pues ya es cuando nos preocupamos, ¿no, Fernando? Sí, sí. Seamos honestos. Históricamente nunca ha dejado de pasar eso. Es decir, todos los años... aparecen informes científicos con datos y tal que demuestran que España siempre ha estado vendiendo a estos países. Ojo, y todos nos ponemos muy contentos cuando le colocamos una fragata a Tailandia. Claro, claro. Todos estamos ahí siempre muy... hemos vendido una fragata, un portaaviones, uno sí, sé qué. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa es que la semana pasada se presentó el último informe de Amnistía Internacional, de Intermón, Greenpeace y tal, en el cual hablan de las armas que España vende y hablan los países que aparecen. En esa lista de países, bueno, pues te puedo decir que aparecen países que supuestamente a los cuales no se podría vender, como por ejemplo Sudán, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Costa de Marfil, y no se pueden vender últimamente, hay que matizarlo, más porque está prohibido por las directrices de la Unión Europea, ¿no? Y pide que se vendan armas a países que tengan tensiones internas, participen en conflictos o no respeten los derechos humanos, ¿no? Esto se lo salta todo el mundo, ¿eh? Se lo salta todo el mundo y esa es la pena, ¿no? La pena es aquella frase que hace años me contó un secretario de Estado del Ministerio de Defensa, que decía, si no se lo vendemos nosotros a Sudáfrica, cuando en aquel momento estaba el régimen racista, si no se lo vendemos nosotros a Sudáfrica, se lo venden los franceses. Sí. Y entonces pues dice, pues prefiero venderlo yo, que me viene bien para para mi industria, a que se lo vendan los franceses, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención de este informe es que aprecia que España está vendiendo una serie de armas que no aparecen ahí en esa lista, porque dice que son armas que el ejército español ya no las usa, es decir, que están, digamos, en desgaste. ¿Te acuerdas cuando los americanos nos vendían sus barcos hace en la época de Franco, que eran los que ellos ya no querían, que ya tenían, hombre, 15 o 20 años? Hombre, no lo vendían, ¿no? ¿Te acuerdas del Dédalo? Efectivamente. El Dédalo era un destructor modificado de la Segunda Guerra Mundial, que incluso recibió el ataque de un avión kamikaze japonés, es un barco del año 1943, y aquí lo estuvimos utilizando como portaaeronaves durante un buen tiempo, hasta el año 86, que entró en servicio el Príncipe de Asturias. Sí. Y ahí estaba el Dédalo. Efectivamente. O los aviones estos, los Phantom y todos estos. Sí, nosotros comprábamos los tanques de Vietnam. Sí. Pues España ahora está haciendo eso con otros países. Tenemos el mercado de segunda mano. Claro, tenemos mercado de segunda mano y entonces no lo contamos entre eso. Y entonces aprovechamos para vender ese tipo de armas pues a países africanos, a países hispanoamericanos, etcétera. ¿Y qué colocamos? ¿Fusilería fina o...? No, no, pero colocamos, fíjate, no, bueno, la fusilería fina que tú dices normalmente es armas de primera mano, sí. ¿No? Pero ahí se vende, pues, por ejemplo, cañones navales que se han vendido a Marruecos, que era materia que dicen que ya nosotros no queríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora mismo el tráfico de España sigue intentando vender todas las armas que puede, y lo único que pasa es que hay normas más radicales en los últimos años en la Unión Europea para que eso no se produzca, y España no respeta esas normas. Y, como tú bien has dicho, hay que apuntalar ahí, tampoco lo respetan los otros países de la Unión Europea. Uh-huh. O sea, estamos vendiendo armas a Colombia... Estamos vendiendo armas a países en conflicto, por ejemplo, Sudán, a Colombia, Sudán, Costa de Marfil. Yo añadiría, por fastidiar un poco, a Israel, que tampoco cumple esa norma que te he dicho de la Unión Europea del 98, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso, según eso, con países en conflicto como Israel, no deberíamos venderle armas. Lo que pasa, Fernando, que según tenemos el ejército, según tenemos la armada, ya no sé qué vamos a poder vender dentro de un año o dos, ¿eh? Algo venderemos, hombre, no me seas pesimista. ¿Pero qué vamos a vender, Fernando, si ya no hay nada? Sí, sí, sí, lo venderemos todo. ¿Algún Mirage F1? Sí, sí, sí, sí, lo venderemos. Bueno, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En nuestra materia reservada tenemos siempre un monográfico dedicado al recuerdo de las acciones del espionaje. Y claro, Fernando ha visto en su agenda que el próximo lunes tenemos que conmemorar, tenemos que recordar que 7 agentes del CNI morían víctimas de una emboscada en Irak. Yo creo que el hecho más aparatoso, más trágico sufrido por nuestro servicio de inteligencia, ¿no? Uh-huh, siete muertos. El CNI nunca ni en sus antecesores, el CSIR, tuvo una acción en la que se produjeran tantísimos pérdidas, ¿no? Fue un precisamente 29 de noviembre, es decir, el lunes se cumple un año de aquella dramática situación en la cual me gustaría recordarla y añadiendo algunos datos que hemos podido saber sobre el tema, ¿no? Hasta la fecha, hasta ese 29 de noviembre del año 2003, uh-huh. Pocos agentes de los servicios secretos españoles habían caído, ¿no? Había caído otro anterior en el propio Irak. Y un par de ellos más, a lo mejor. Y sí, sí, pero nunca se habían dado los nombres. Sí, sí. Es decir, porque habían caído alguno mientras cumplían su trabajo y tal, y nunca se había dado su nombre, ¿no? Era siempre el que muere, pues muere en... y punto, en secreto, pero esto obviamente cuando ya es en una guerra como esta no se puede ocultar, ¿no? De hecho, la historia que vamos a contar es una historia con nombres Juan Antonio, pero casi sin apellidos, ¿no? Uh-huh. Es la historia de Alberto, de Carlos, de José, de José Carlos, de Pepe, de Alfonso, de Luis Ignacio y de José Manuel. De alguno de ellos sabemos el apellido, pero de la mayor parte de ellos ni siquiera nos los han dicho. Nos los han dicho porque antes de llegar a Irak, la mayor parte de ellos, casi todos, estuvieron desempeñando otras misiones en lugares igual de con el mismo riesgo que ellos corrían. Una parte de ellos estuvieron en el País Vasco luchando contra ETA, estuvieron en países especialmente conflictivos. Y si se hubiera dicho el apellido de alguno de ellos, pues a lo mejor sus fuentes, su trabajo en otros lugares de España, como el País Vasco, se habría podido aguar. Hay que decir algo que todavía no se sabe sobre este asunto, y es que la operación que llevó en aquel fatídico 29 de noviembre fue una operación diseñada en Madrid, Juan Antonio, y una operación dirigida por el jefe de la División de Inteligencia Exterior en Madrid, que organizó esa reunión. Organizó una reunión en la cual una serie de visitas, había 4 agentes del CNI destacados en Irak y otros 4 que procedían al relevo. O sea, el grupo establecido y el relevo. Efectivamente. Llevaban ya mucho tiempo los del CNI y bueno, habían decidido ya cambiarlos. Pero aclaremos una cosa. Varios especialistas con los que he hablado me han coincidido en una cosa, Juan Antonio. Los agentes españoles, los 4 agentes españoles, estaban antes de la guerra. Los cuatro agentes españoles mantenían unas relaciones perfectas con el servicio secreto de Saddam Hussein, a los cuales les habían convencido del amor enorme que España tenía a su causa. No era verdad, pero esa es la misión de un agente. Tenía unas relaciones que no tenían, por supuesto, los Estados Unidos, que les odiaban, Inglaterra, es decir, que no tenían otros países. Los agentes españoles lo habían conseguido. Eso tenían unas relaciones perfectas. Estaban perfectamente empotrados. Empotrados, efectivamente, estaban perfectamente relacionados. Cuando se produce la participación española en la guerra, ellos tienen que salir y son considerados unos traidores. Porque les consideraban como hermanos y, por lo tanto, al participar en el combate, y además de la forma tan destacada en la que España participa, les consideran como unos traidores. Esos agentes, lo que me dicen las fuentes, lo que me dicen distintos especialistas, Juan Antonio, es que nunca debían haber vuelto a Irak. Los cuatro estaban identificados. Los cuatro eran objetivo a partir de ese momento para ser asesinados, porque les consideraban, repito, unos traidores. Sin embargo, consideraron que podían volver. Tenían que esperar, no había repuesto, volvieron. Valientes como eran los cuatro, pero alguien en Madrid debió no autorizarlo. Ese 29 de noviembre, después de un cierto tiempo, fueron los cuatro recambios. Quedaba ya poco para volver. Les organizó desde Madrid una operación en la cual durante ese día iban a conocer algunas fuentes, iban a enseñarles determinados sitios, iban a ir por allí. Los agentes se movían en dos vehículos todoterreno, Juan Antonio, que no estaban blindados, y que era algo a que, si hubieran estado blindados, lo que ocurrió aquel día posiblemente no habría ocurrido. Y que se desplazaban por una carretera muy difícil. Se desplazaban por una carretera complicada. Habían tenido contacto con las fuentes. Las fuentes les tenían ganas, y cuando hablamos de ganas es que querían matarlos. Y entonces, después de comer, volvieron querían volver a su sede, y cuando estaban en la Tifilla, fueron atacados por un coche. Iban los dos, uno detrás del otro, a una cierta distancia, y fueron atacados por sorpresa por un coche. Fueron ametrallados. En el momento, en la acción del ametrallamiento, murieron los dos primeros agentes. Los coches tuvieron que salir de la calzada. Una vez fuera, les estaban preparando una trampa muy bien organizada. Lo que demuestra aquella información que en tiempo dijimos inmediatamente, pero que el ministro Trillo negó en aquel momento y luego reconoció 10 días después, y es que era un atentado del servicio secreto de Saddam, perdón, de los restos, ¿no? Del servicio secreto de Saddam, y no fruto del azar, sino deliberado. Les habían tendido una trampa. Hubo una muy mala suerte, y es que no se pudo poner en comunicación a las tropas españolas mandadas por el general Cardona allí destinadas con los agentes. No hubo forma de que se comunicaran directamente. No pudieron dar la posición en la que estaban. Los helicópteros no pudieron salir en su defensa, lo cual hace prever que algún fallo tendría que haber, porque 8 agentes españoles no podían moverse por ahí sin ese conocimiento. Otro Pero se defendieron, ¿no? Se defendieron. Las armas que llevaban eran las pistolas. Se defendieron valientemente. Hicieron todo lo que podían. Parece ser que podía haber existido la posibilidad de una huida siempre si no se hubieran quedado allí, pero había 2 heridos y ninguno de ellos quiso abandonar a sus compañeros heridos. En algún momento, Juan Antonio, uno de ellos se fue para decir que para intentar buscar ayuda. No sabemos muy bien si fue a buscar ayuda o qué fue lo que pasó. El hecho fue que se escapó. En el momento en el que cruzó la carretera, se alejó, le pillaron la gente que pasaba por allí, que odiaba a la gente, le vieron que tenía una medalla de la Virgen, se la arrancaron y empezaron a golpearle. Él tenía una pistola, sacó la pistola, se la encasquilló. Y entonces cuando llegó la gente le quitó la pistola y le dispararon con su propia pistola. Esa pistola, gracias a Dios, estaba encasquillada. Y cuando ya le iban a coger para meterle en un taxi para llevársele, para matarle, apareció, no un imán, una persona muy elegante, de una cierta autoridad, se acercó y le dio un beso. Ese es el beso de la amistad entre los árabes. Y le salvó la vida. Esa persona era un colaborador del MI6 que, por suerte, pasaba por allí y le salvó la vida. Uh-huh. Cuando llegó la ayuda, tres cuartos de hora después, los siete agentes españoles habían sido asesinados. Solo quedó este agente, ¿no? Salvado por un beso. Salvado por el beso de una autoridad religiosa que le salvó la vida, ¿no? Uh-huh. Un año hace ya, qué rápido ha pasado el tiempo, ¿verdad, Fernando? Efectivamente. Esto conmocionó, claro, al CNI, a los altos mandos, fue terrible, fue un hecho catastrófico, uh-huh. Supongo que del que se tomaron muy buenas enseñanzas, ¿no? Yo creo que se equivocaron, debieron no haberles dejado entrar, estaban localizados y odiaban a los cuatro, porque habían hecho un trabajo impecable y les habían engañado. Y para esa gente ese tipo de cosas se pagan con la muerte. ¿Ha vuelto el CNI a Irak? El CNI ha vuelto a Irak, están en Irak, y para satisfacción de todos y cada uno de los agentes asesinados, las fuentes que se han revisado, pero las fuentes siguen activas, porque sabes que tiene el CNI tiene un sistema en el cual las fuentes no son secretas, el CNI, sí. Son públicas. Sí, sí. Y cada vez que viene, la gente tiene que ir a una salita, que les dan una ficha y tienen que rellenar todos los datos de la fuente con la que tratan, ¿no? Uh-huh. Cuánto le pagan, cuánto le dice, qué información da, etcétera, etcétera. Con lo cual, los contactos que tenían han sido investigados y siguen siendo de utilidad para los españoles. Y a día de hoy, Fernando, no hay culpables. Hay detenidos unos cuantos que acusaron de ser los que habían participado, sí. Que lo que pasa es que, como sabes, que la autoridad allí judicial son los americanos, sí. les tienen los americanos, pero no hay ninguna novedad, ninguna noticia sobre qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues el próximo lunes se cumple un año del hecho más fatídico para los servicios secretos españoles en toda su historia. Estos siete héroes que murieron allí en Irak, víctimas de una emboscada. Y desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje para ellos. Sin duda. Sin duda alguna. Bueno, tenemos algunos correos electrónicos. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta para Fernando? Sí, por ejemplo, la de Armando, que nos escribe desde Madrid y que, bueno, él nos cuenta más bien una teoría acerca de lo que ha ocurrido con Moratinos, de la cual le gustaría saber tu opinión. Según él, pues cree que lo de Moratinos no fue un calentón, sino que se trata de un comentario hecho con predeterminación, con la intención de dejar a Aznar con una imagen de golpista cara a su próxima aparición en la comisión del 11M. Yo te puedo garantizar que fue un calentón y que no estaba previsto. Porque si hubiera estado previsto, el diseño de la operación habría sido más o menos la filtración de una noticia previa a un medio de comunicación, sí. Aportando los datos o las pruebas necesarias, y después haber intervenido. Sí. Pero nunca un ministro de Asuntos Exteriores puede planificar nada y decirlo en un programa de televisión. Sí, pero sí, eso ya sería el colmo de las torpezas. El colmo de las torpezas, y estas cosas si hubiesen sido premeditadas. Primero circulan las carpetas. Efectivamente. No será que se me ha escapado. No, uy, bueno, pues vamos a salir a una aplicación oficial. Efectivamente. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. David Conde pregunta, ¿algún día nos enteraremos de lo que pasó realmente el 11 de marzo? ¿Culpables y el porqué de sus acciones? Yo creo que sí que nos podríamos enterar de lo que pasó el 11 de marzo. Lo que pasa es que las interpretaciones que hacen los partidos y los periódicos y las radios, y incluyámonos todos, y los semanarios y las televisiones, pues siempre, últimamente estamos viendo que van hacia un sentido o van hacia otro. Con lo cual, al final, yo creo que la opinión pública va a tener complicado saberlo todo. Sí podremos saber lo que nos digan los jueces de quiénes han sido los malos, quiénes han sido los asesinos, quién lo organizó y todas esas cosas. Pero los detalles de lo que estamos debatiendo Yo no sé, Juan, tú qué piensas, pero me temo que... Dentro de 50 años cuando desclasifiquen. Claro. Claro, estas cosas son así un poquito lentas. Ten en cuenta que aquí no desclasifican ni desde sí. 50 años. A mí me pareció muy mal aquello de las pancartas de quién ha sido y todo esto. Yo creo que esas cosas deslucen mucho la actividad democrática de un país. Pero bueno, son opiniones. Sí, Macarena. Bueno, pues otro David, en este caso, plantea una sugerencia para un futuro monográfico con Rueda. Sí. A él le gustaría que tratase... Qué bueno, ¿eh? Monográficos con Rueda. ¡Chan, chan, chan, chan! Suena bien. Bueno, pues a él le gustaría que trataseis la desinformación de Internet o el uso también de la red por grupos terroristas para difundir sus ideas, como por ejemplo las páginas que existen sobre la yihad. Claro, estas son las sombras de Internet, ¿no? Que, sí. Que llega el más pintado y te pone una página web y a contar cosas. Bueno, pues tomamos notas y sí. Lo prepararemos para más adelante. Muy bien. A ver, Martín. Bueno, pues por aquí preguntan acerca de, José Luis, acerca de algún libro que hable del Mossad. Vida, obra, milagros, historia... Y pregunta también acerca del distintivo del Mossad. Pregunta si es una estrella de 6 puntas con un ojo en el centro, letras escritas en negro en hebreo. La estrella dice que es de color azul y blanco de unos 10 centímetros más o menos. Bueno, pero es que el Mossad utiliza un poco la bandera de Israel, ¿no? Y la acomoda. Sí. Yo es que ahora mismo, eso lo puedo mirar si queréis para el próximo día. Sí. Pero yo ahora mismo no tengo, sí, seguro que sí, pero ahora mismo no tengo la imagen del símbolo de Mossad. Pero hay un libro sobre el Mossad... fantástico, que se llama Mossad, además, que lo escribió el autor inglés, ¿cómo se llama este? Lo podemos decir el próximo día. Sí. El que escribió MK Ultra y tal, sí. Escribió un libro sobre el Mossad fantástico, que el próximo día podemos traer, incluso podemos hablar también del Mossad, si te parece, y hablamos del símbolo y tal, ¿no? Yo creo que utilizan la estrella de David, con el ojito que todo lo ve, y bueno, pues sí, lo comentamos la semana que viene. Vamos con la última, Macarena. Bueno, pues para terminar tenemos a Gorka de Baracaldo, que le pregunta a Rueda, ¿conoce algún ataque patrocinado por algún gobierno, servicio secreto o grandes corporaciones? ¿Algún ataque? Ataque. ¿Patrocinado por gobiernos? Eso nunca. ¿Pero qué tipo de ataque? ¿Por Internet? Pues no lo sé. Podría ser. Hombre, pero no sé, estilo Israel, liberación de secuestrados y cosas así. Claro, es que no sé si es Internet o claro. Es eso. Vamos a ver, los gobiernos, los servicios secretos. Sí, pues podría ser por Internet. Por Internet, ah, sí. Ajá. Sin duda, utilizan Internet. Es decir, igual que ahora hay una unidad de la policía que investiga eso, desde hace ya muchos años el CNI tiene una serie de agentes que se... que están sacados de lo más granado de la Facultad de Informática, eso sí lo puedo garantizar, sí. Que se dedican a investigar lo que hacen los grupos terroristas, lo que hacen todo cualquier tipo de sospecha de lo que ocurre en Internet, pero no solamente para investigarle, sino para ellos poder actuar y poder incluso participar, poder incitar al delito, poder hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, ataque como gobierno y como tal, yo creo que los gobiernos no hacen estas cosas, lo que lo hacen son sus fontaneros, que son los servicios de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí las consultas para Fernando Rueda. La próxima semana mucho más en Madera Reservada. Qué bien lo hace Fernando. Vuelvo la semana que viene entonces. La semana que viene estamos... Bueno, luego nos reunimos. Sabes que hay un comité de expertos, un Sanedrín, sí. Nos reunimos. Unos maitines. ¿Cómo sería por la noche maitines? Nochitines, sí. Pues mira, pero esa vez te puede salir por la puerta número 13. No, ni de broma. Sí. Que está luego el que dice... ¡Jajú! ¡Ah! No, ese está en la 13. No. Voy a salir por la 6, que es los que han salido, los de deportes han salido por la 6, pues yo por la 6. Vale, precisamente así por la 6, Macarena, ¿eh? Ya, sí, es que... Fíjate, él ha elegido eso, bueno. Bueno, pues si él lo quiere así. Por la 7, voy a salir por la 7. Por cierto, esos señores oscuros, señores oscuros que han venido antes preguntando por Fernando... Están ahí. ¿En dónde están? ¿En qué puerta? Esos que medían 2.3 metros de cada uno. Sí, están ahí fuera, ¿eh? Están ahí fuera, ¿no? Sí, esperando. Sí, estaban... Bueno, voy a salir por la 7. Estaban vestidos de cosacos, ¿no? Sí. Avisar a los de seguridad. ¿La 7, seguro? Decían no sé qué, aquellos tiempos de la KGB, sí. Nuestros contactos con Fernando, lo que nos prometió, ¿no? Aquello que seguridad, recordamos. Seguridad, por favor. Estos son más salvajes. Fíjate cómo le están. Esto es lo que se llama el ataque cosaco de Kiev. Son la guardia pretoriana de Kuzma, ¿no? De Leónidas Kuzma. Y es que a veces, amigos, no se pueden contraer deudas. Hay que pagarlo todo. O sea, si quieres una información, tienes que pagar. Madre mía, madre mía. Son cosacos, pero yo diría que ese sable es sarraceno.